reglas no me cuesta casi nada. Tengo la disco parasitada. Yo les enseñé el estilo con mi clase refinada. Y hablan de Tony Yeah para bien o para mal. Como si cobrar aquí tributara en Panamá. Yo soy un gicho con sus armas, nena, esperándote en el cielo como Starman. Traigo el escándalo y una anaconda en el pantalón que ataca inoculando crema de plátano. No soy un tonto del montón, un puto moscardón buscando algo a esos pavos espantados. Dicen que tengo un don, que Tony Yeah es un cabrón, sacando el flow más vacilón. Las cosas son como son, no como quieres que sean. No tenéis ni idea. No tenéis ni idea. Y deja a tu chaval que sabes que es un moñas. No tenéis ni idea, ni idea, soy Tony. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. Ya ves que conmigo te lo pasas de coña. Y deja a tu chaval que sabes que es un moñas. Sabes que me sobro, pero si mira tu chorbo, a él también le cobro. Hay bestias que se beben litros en un solo sorbo, capaces de lo que sea por echar un polvo. Yo soy el pez gordo en la noche de Mordor. Estoy entre los orcos que tienen cara de ñordo, con mi sonrisa más brillante que un cordón de oro y el carisma que atesoro. Es así como me enamoro. Es Tony Yeah, baby, que trae un par de razones que te harán llegar a casa tarde. Soy el más grande del mercado de carne y vas a irte sin probarme. Venga, va. Hay días buenas sacando a bailar a feas. Algunos chicos malos que buscan pelea, claro. Hay mucho cariño, pero ninguno es Tony Yeah. No tenéis ni idea. Chaval.